Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas, el programa número 6. Soy Carlos Morquio y saludo a mi compañero Luis Angio. ¿Qué tal Luis, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos. Seguimos aquí. En el sexto programa. En el sexto programa de entrevistas. Si hay un sexto, seguro que va a haber un séptimo. Vamos sumando. Como entrevistado tenemos a Modesto Emilio Guerrero, periodista y militante político y social. En 1982 fue electo diputado, fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores hasta el 2006. En julio del 2007 fundó el Partido Socialista Unido Buenos Aires, la primera expresión de ese partido fuera de Venezuela. Su labor de la Revolución Bolivariana en la Argentina lo ha convertido en obligada de informaciones para prensa, lo vemos en varios programas al amigo. Ha pronunciado Noruega, Chile, Uruguay, Brasil y la Argentina. Es autor de cuentos, relatos y poemas. Haití, el último Dubán, Panamá, soberanía y revolución. Mercosur, origen, revolución, perspectivas. El Mercosur y la revolución bolivariana. Reportajes sobre América Latina. La biografía analítica, ¿quién inventó a Chávez? Reportaje a la muerte. Venezuela, 10 años después, dilemas de la revolución bolivariana. Escribe opinión en el diario Página 12, en las revistas Contra Editorial y Buenos Aires Económico. Es colaborador de la revista, agregaría yo, columnista en el programa Tengo una Idea, de hace como 4 años. El programa Primo Hermano. ¿Listo? Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a tu venir. Bueno, más o menos el currículum está bien. Bueno, contanos un... Porque este programa se trata de hacer un poquito historia de vida y después vamos a sus opiniones sobre la actualidad latinoamericana. Contanos un poquito Venezuela. Te incorporas a la política. Fue una iniciación combinada porque yo entré a través del arte. Yo era artista, yo era pintor y hacía literatura en forma no profesional, pero era artista plástico. Egresado de la escuela. Entonces, a los 14 años, el arte como hecho individual y social me ligó a grupos. Pero en ese momento, generacional, había una corriente cultural. Como toda corriente cultural, tiene una gran carga política. Pero era una corriente cultural a nivel de la generación transversal. No era solo militancia, era la generación. Estamos hablando. 73 al 76 aproximadamente, 71 al 76, esos 5 o 6 años. Es el momento en el que en Venezuela fenómenos políticos de partidos socialistas de masas. Cuando todo giraba a la derecha, era empujado a la derecha con golpe de Estado. Claro, y dictado gobiernos muy reaccionarios. El de Venezuela, que era muy reaccionario, al ser democrático parlamentario, dejaba algunos espacios de respiradero político y cultural que el Estado no llenaba en respuesta a eso. Entonces brotó en forma cultural a través del arte, manifestaciones múltiples, surgieron grupos de teatro por todos lados, como en toda sociedad que está bloqueada para expresiones individuales de sectores, no solo medios. Entonces brotan y se arman corriente. Y eso en el terreno produjo 17 partidos de izquierda, 3 de ellos de masas. O sea, con cientos de seguidores, militantes. Llegó a tener una votación que alcanzó al 21%, casi como Perú en los 80, al 20% en su mejor momento. 14, 12 al 21, ahí giraba. Esta era una moda en Venezuela. Era un socialismo petrolero, digamos como puede ser hoy el socialismo de Syriza. Es un socialismo defensiva, ideológica, que aquel era un socialismo muy juvenil, muy obrero juvenil, un gran peso de lo juvenil, muy culturoso, por eso Alí Primera fue el signo, el símbolo, el emblema, porque él reunía las dos cosas, el guerrillero, que fue el cantante y compositor, no solo de canciones de testimonial, de canciones que fueron hit parade, ¿no? En el buen sentido de la radio, hit parade musical en el país. Las canciones de Ali Primera, muchas, estaban en el primer lugar de las emisoras de radio. Y era un guerrillero. Fue expulsado del... Era un tipo de los duros, ¿no? Era un cantante frágil que cantaba, digamos, liviano, ideológico, que cantaba... Sí, con contenido. Mucho, pero muy duro contenido, ¿no? Las canciones de él, la que le hace al Che Guevara, la que le hace a Camilo Torres, Mejías, todo eso son... Pero como era un gran, excelente poeta, él lograba componer canciones muy dulces, con la música, pero acomodada, con muchos instrumentos que le... y la hacían distinta, no era folclore, simplemente. Claro, un poco y quizás como la nueva trova cubana. Algo es el reflejo de esa corriente de América Latina, una expresión más rock y folclore en La Habana, sí, sí, la nueva trova, y en Venezuela fue este tipo de canciones. No era solo Ali Primera, era una generación, eran como 5 o 6, pero Ali Primera quedó como el fenómeno musical, porque es que Ali Primera además movilizaba masa, no era solo un cantante, era un tipo raro, como un fenómeno individual. Ese hombre llenaba una plaza de toros, hay plaza en Tucumán, creo que hay una, ¿no? Pero una plaza de toros es un estadio de fútbol, para claro, sí, bueno, sí, 30.000 personas, todas gritando por el Che Guevara, por la Revolución Socialista o en apoyo a Vietnam, con Ali Primera agitando y cantando. Y luego hacía canciones de alto nivel, letras de alto nivel poético. Uh-huh. Entonces se lo colocó. Él fue un símbolo de eso. Y mi generación, la parte culturosa y la parte está atravesada por eso. Daba respuesta cultural, como la ciudad de Buenos Aires muy viva y hace no sé cuántas décadas da respuesta a su clase media. Incluso cuando está en crisis, arma esos tinglados culturales y su clase media se regodea. Bueno, allá no, el Estado no da. La poca que daba tú la utilizabas. Esa generación o estas dos franjas, la culturosa y la militante, compusieron cientos de miles de personas, una plataforma. Eso le dio vida a 17 partidos de izquierda, todos fuertes. El más pequeño podía ser de 500. Eso en un país que tenía 19 millones de habitantes tiene un significado como grupo fundador. Pero luego habían partidos como el MIR, como la Liga Socialista o como el MAS, que tenían cientos de miles. Los intelectuales del país en un 90% o más eran marxistas, eran de la izquierda. Grandes intelectuales, tres grandes intelectuales de la derecha que uno puede colocar en una lista, pero no encuentras muchos más. Acá Arturo Ular Pietri, el autor de Lanzas Coloradas, que bastante, sus libros viejos. Y luego Carlos Rangel y Sofía Imbert, dos grandes periodistas, brillantes intelectuales de ultraderecha que tenían un programa de televisión de primera. Ella era directora de museos. Pero escuchar acá a Grondona o a cualquier payaso de los de acá. Gente brillante eran ellos, todos los demás. Locutores, poetas, periodistas, escritores, novelistas. Eso surgió de los 60, 70, de los 50, 60, se consolidó en los trió a nuestra generación. Esa generación muy irreverente. Nosotros hacíamos remeras que decían, ¿no? Tapizadas, se dice. Sí. Impresas, ¿no? Impresas, sí, sí. Que decía, soy ¿qué? ¿Me entiendes? Más al mayo francés. Que provocativo también. Claro. Bien provocativo. Era una sociedad burguesa en sentido general. ¿Gobernaba el Modesto ahí? En ese momento, 76, gobernaba Carlos Andrés Pérez, socialdemocracia, bien pro-yanqui. Antes gobernó el socialcristianismo. No tan pro-yanqui, más pro-alemán. Era más pro-imperialismo alemán. Se peleaba con el viejito Caldera. Entonces, esa corriente nutrió y a mí me formó en el arte y la política simultánea. Yo fui mezclando. Yo me fui después arrastrando cosas de la política, por ejemplo, en la discursiva. Yo estudiaba la oratoria porque me interesaba de la palabra. Pero eso era una mezcla de arte. Yo era, como era pintor, dibujante, etcétera, entonces hacía cursos de diseño para la militancia, cursos de pintar cartelones o inventaba cursos para enseñar a los obreros que ingresaban a la militancia a escribir volantes. una técnica para escribir bolábrica, que es un lenguaje especial. Que tienes que escribirlo con una capaliano. Para que llegue, claro, sí, exactamente. Son ideas muy, muy profundas, o son ideas muy con textos muy cortos, claro, donde la idea es circular, ¿eh? No hay cortes que... Entonces, eso, hacer página de un volante, 5 párrafos, 8 párrafos, requiere una técnica. Uh-huh. Bueno, ahí creo que hice un aprendizaje de literatura, de escritura literaria, porque me obligaba a escribir y expresar ideas que sean comprensibles. Eso es muy difícil, eso lo logró Galeano, Borges, uh-huh, lo logran... dedicado a eso, pero uno era militante. Bueno, en mi casa de buscador intelectual, no era un intelectual, era un buscador, un aprendiz y militante. Entonces siempre estuve enlazado o entrelazando la vida cultural, la vida artística. Ah, en esa época estaba todo el proceso económico con todo el tema del petróleo. Pero Venezuela fue el primer boom. El primer boom petrolero. 73 al 76. Primer boom petrolero con de Venezuela. OPEP. La OPEP se formó en el 62. 60, pero es la consolidación de la OPEP, tida mundialmente, 10 años después, como un ciclo que logra imponer el precio de mercado al sistema mundial de comercio y de economía. Entonces era común, ¿qué sindicato económico de países pobres dominados impone precio? Ninguno. Bueno, la OPEP es el primer sindicato que lo impone. Uh-huh. Entonces logró, y fue la guerra de Yom Kippur, claro. Fueron las guerras árabes del 73 al 74. Entonces todo eso le dio una relevancia al país. Y él era socialdemócrata, venía del nacionalismo similar al peronismo de acá, pero un nacionalismo echado, muy pro-yanqui. El de Acción Democrática, muy pro-yanqui del 60 en adelante. En el 73 seguía siendo nacionalismo. ¿Qué nacionalizó? El petróleo. El anterior gobierno social cristiano nacionalizó el gas, pero este nacionalizó el petróleo, la tierra de allá, pues la soja y el trigo allá. Entonces eso fue un impacto. Claro, dejó atado, mediante que fue nuestro pivote, una cláusula, dejó atado toda la acción, que era el negocio, a Estados Unidos, a las compañías multinacionales, pero nacionalizó el petróleo, no lo podías negar. Entonces eso hace muy difícil la política, la expresión de la política, porque es como para ustedes el peronismo. Al revés de lo que acá hizo 75, cuando nacionalizó las bocas de expendio. Las bocas de expendio. De petróleo, pero no nacionalizó la refinación y la parte de la producción. Claro, sí, era el peronismo de vuelta. Bueno, ya era como el último resuello del nacionalismo socialdemócrata aprista, que es la fuente de Acción Democrática, de los años 50. ¿Escuchamos un poco de música venezolana? Seguimos conversando con el escritor y periodista Modesto Emilio Guerrero. Modesto, ¿y cómo es tu ingreso ya lleno a la política? A la militancia. Comencé por un grupo cultural en mi barrio llamado Conciencia, que editábamos un periódico, no siendo exitoso, sin los recursos para el éxito periodista, ni estudiábamos periodismo, de unos 15 jóvenes entusiasmados por el despertar de la edad. Y las cosas, ¿no? Habían muchas revoluciones, y más que revoluciones, habían grandes movilizaciones, ¿no? La impronta cubana. Entonces éramos un grupo de barrio, hacía cultura, música, arte, y la militancia era esa, era la conciencia, ¿eh? Un poco difusa, conciencia. Ahí comenzamos. Entonces yo escribía, yo dirigía, co-dirigía con un amigo este semanario. Comenzamos como todo semanario, bien intencionado, con 50 ejemplares, 60 ejemplares, claro. Y sigues como te vas entusiasmando. El asunto es que conectó con una beta, con un pimiento, un estado de ánimo en el barrio. Probablemente expresaba algo del país. Esto era Caracas, ¿no? No, Maracay, a la ciudad militar que queda al lado de Caracas, industrial, a una hora de Caracas, donde surgieron todas las rebeliones militares del siglo XX hasta la última de Chávez. Miraos. Y bueno, en esa ciudad muy proletaria, en un buen sentido, ahí formamos ese grupo cultural juvenil en un barrio obrero, un barrio de trabajadores y clase media profesional baja, ahí donde vivíamos. Con más o menos 6 meses de distancia, ese periódico semanal impreso en lo que llaman ustedes mimógrafo, ¿no? Sí. Que era a mano, claro, con, sí, sí. Había que darle carajo músculo toda la noche. Bueno, pasamos. Los jóvenes, no de qué estamos hablando. Los más modernos tenían un motor. Arqueológico, claro, decirlo, eso es arqueológico, pero bueno, es la historia. Se habrá roto stencil, ¿no? Claro, había que tipearlo en stencil, a golpe. Entonces, bueno, es la arqueología de la izquierda de la militancia actual. Uh-huh. Ese periódico semanal, muy rústico, terminó en 5.000 ejemplares, más o menos a los 6. Está bueno. Para un barrio que tenía 9.000, la mitad probablemente eran adultos y jóvenes. Bueno, era un exitazo, en proporción era un exitazo. No encontrabas muchos periódicos, un país que no tiene tradición de periódicos y clubes, como acá, que en todo barrio hay un club y un periódico, o varios clubes y varios periódicos. Eso no existe, no existía. Ahora sí, ahora sobran. Existía y tuvimos un éxito. Luego descubrimos, luego en las relaciones con otros grupos de Caracas, de las circunvecinas, descubrimos que no era un fenómeno individual de ese barrio, que habían muy importantes, como el 23 de enero, que tú conociste, creo, tú, Luis, que estuviste en Caracas. Sí, sí. El 23 de enero es un barrio ñángara. Ñángara en Venezuela es guerrillero de izquierda. Todo el barrio surgió de izquierda y es de izquierda. Es el barrio donde el chavismo es fuerte. Es donde surgió Chávez y lo ayudó a formarse como muchacho con una visión social. Están todos los grupos de izquierda radicales. Es un barrio de 500.000 de habitantes. En aquel momento serían 300.000 personas. Allí había diarios de 20.000 ejemplares. Diarios, digo, semanarios. De 20.000, de 15.000 ejemplares. Nosotros éramos lo más pequeño, pero para nuestro barrio era un fenómeno. Era un fenómeno, no solo por la impresión, la edición, ¿no? La cantidad de ejemplares editados. Era un fenómeno, fue exitoso por la vinculación con la gente del barrio. Mi madre, que era evangélica, repartía. Las madres de nuestros amigos del grupo, las amigas de las madres, algunos padres, de las madres, se encargaban de repartir el periódico y hablábamos de problemas del barrio e ideología. Hablábamos de política, hablábamos de ideología. Yo recuerdo lo que escribí, lo guardé hasta que me vine para acá y en algún lugar está. Se llamaba Bolívar no ha bajado. En ese momento se debatía, claro, se debatía en Venezuela. Todo esto tiene, esto es como recorrer la vida de Chávez, ¿eh? El personaje actual. Bueno, es como Chávez en ese momento debatía el problema de Bolívar. Por izquierda venezolana debatía la relación con la faceta antiimperialista del pensamiento bolivariano, ¿eh? Eso de que dijo. Los Estados Unidos parecen destinados a plagar de miseria América Latina en nombre de... Bueno, ese es un pensamiento que conecta con el actual imperialismo. No es todavía antiimperialista, pero ya es una señal, reacción de defensa de la más jacobina, la más radical que produjo el continente en aquel momento. Entonces, nosotros veíamos también el rol de Bolívar en el pensamiento de la izquierda, en la izquierda venezolana. Douglas Bravo, el legendario 35 años, camina por la calle y lo aplauden todavía, ¿no? Cuando va por la calle en Caracas lo aplauden, es un fenómeno. Legendario guerrillero él dentro del Partido Comunista. En el Partido Comunista estaba prohibido por estatuto estudiar a Bolívar. Sí, era una cosa muy rara. Homosexuales, Simón Bolívar y homosexuales, estaban prohibidos. Y él disputa el debate y terminó siendo un debate de la izquierda, de más allá de Douglas Bravo y el Partido Comunista. No, Douglas Bravo. Él inventa la teoría de las tres raíces que Chávez toma. Chávez nunca fue justo en eso, nunca le dio el crédito a Douglas Bravo, pero eso lo inventó él con su grupo, las tres raíces. Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, que es como ¿cómo se llama? El libertador de Uruguay. Es como el Artigas, claro, venezolano. Que uruguayo también fue derrotado. Entonces, ese debate nos nutrió y nutrió al periódico. Conciencia era. Por otro lado, el artículo que yo escribí, lo que quería decir, reflejaba el gran segundo debate, que era la división de la izquierda. La izquierda había co-gobernado ese país en una revolución que co-dirigió en el año, un año antes que Cuba. Venezuela pudo ser un gobierno antes que Cuba, un año, porque fue una revolución. y militar, con militares dictadura, que luego entrenadores de la guerrilla del MIR y del partido de Douglas Bravo. Los coroneles, los capitanes del Estado Mayor se rebelaron en el dirigen una revolución social, social-militar, ganan y cuando rompen con los respectivos partidos burgueses, Acción Democrática y sí, arman guerrillas castristas con la moda de Cuba y los coroneles pasan a ser un tipo que acá tiene un nombre similar porque es un gran periodista muy conocido, Víctor Hugo Morales. Ajá. El coronel Víctor Venezuela es una memoria, es el coronel que entre ellas del MIR. Son fenómenos. Eso nutría también a la formación de mi generación, de mi grupo, y por eso el artículo Bolívar Pulcro, porque Bolívar dijo que en uno de sus dichos, que uno sabe bien si son todos reales, qué sé yo, se quejaba del fraccionamiento de las naciones, es la derrota del Congreso anfictiónico, se quejaba del fraccionamiento de los patriotas antimonárquicos que ganaron la guerra. Bolívar terminó exiliado en sí, allá, bueno, acá Artigas exiliado, San Martín, San Martín exiliado en Francia y en un Rosas, campo acá de claro, Boulogne-sur-Mer, sí, o sea, todos derrotados, la revolución se tragó a sus héroes. Yo usé ese elemento, esa frase de Simón Bolívar contra la división, batir en mi cabeza en la izquierda en ese momento. Alí Primera le escribió a la división de la izquierda, contra la división de la izquierda. Todos nos nutríamos, fíjate que es la misma cultural y lo político del fenómeno. Por supuesto, luego aprendimos con un poco más de teoría y de historia. La unidad de la izquierda en términos absolutos no existe. No existió. Coño, pero tampoco tan dividido. Bueno, habría que cantárselas ahora acá, en algunos de acá. No, yo me estaba en el libro de ¿Quién inventó a Chávez? Vos justamente también explicás un poco la composición social de ejército de esos militares, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, los militares, Chile, seguro Argentina, que algunas personas que nos están escuchando, sí, los milicos son todos. Como milicos, son todos iguales. Claro. Pero claro, no es igual. Allá es un fenómeno. En Guatemala tampoco fue, ¿eh? John Seco, coronel, se hizo guerrillero, uh-huh, se hizo militar. Es distinto al caso brasileño. Este era militante, pero estos eran hombres del Estado, militares de carrera. ¿Cómo das ese vuelco? Bueno, los FES te empujan a proyectos de vida que no es ni en tu carrera. Ese es el caso de Chávez, de John Sosa, de este coronel. Pero además, sí, porque el germen acá aristocrático, porque no haces la carrera militar de clase, claro, que es la aristocrática como acá. Exacto. Porque los militares allá viven. No es prusiana. No, porque es la técnica. Tiene pero más, la selección aristocrática acá, claro, como la Bolivia de los 30, sí, y en Chile, en Paraguay también, en cierto uh-huh modo, solo que cuando son países muy proletarios, no uh-huh es solo un problema militar, muy proletarizados. Uruguay son dos países, y Chile hasta la década del 70 eran tres privilegios uh-huh en términos económicos, sociales. Entonces eso facilitaba la tarea de aristocratizar. En esos países no podía, los clanes suboficiales, ¿a dónde carajo iban a dormir? ¿A la casa de la madre? Chávez cuando salía y los coroneles amigos de él salían del ejército de feria, de ¿cómo se llama? De licencia. Sí. A cada lugar de origen. ¿Con quién se juntaba Chávez en su lugar de origen? Barinas, que es una provincia pobre. Se juntaba tomando cerveza con las putas y sus amigos, que eran todos, claro, eran de la causa R, del MAS, del MIR, guerrillero. Su hermano era guerrillero. Eso era la norma de la conducta. Entonces, además de que llegabas a general, podías llegar a general, carrera, siendo hijo de pobre. Claro, no estaba ese aislamiento que se da acá, con los barrios militares, claro, con los acá están totalmente aislados. Claro, y claro, para otras, digamos, clases más proletarias, van para su oficial. Van, nunca claro, para llegan oficial hasta ahí. No, aparte está. Una jerarquización muy difícil impediría. A mí me contó de Andrea Morno, el otro coronel presidente del CEMIGA, Horacio Valles, investigando para la biografía de Chávez, comparaciones y similitudes. Él me contó que ellos hicieron un indar en la década del 70 durante Cámpora, uh-huh, en los breves meses de Cámpora. Bueno, ellos hicieron un intento de mezclar a las. En la universidad y que lo sacaron corriendo. Sí, sí. Porque eran universidades de izquierda, militantes, sociólogos. Entonces salieron corriendo, no funcionó, pero es la social. Claro, acá está armado de una manera. Por eso el colegio militar o la escuela militar para oficiales y las de suboficiales. Bueno, en Venezuela facilitó. Y la izquierda debatió eso. Bueno, y seguimos en entrevistas con Modesto Emilio Guerrero y mi compañero Carlos Morquio. Estoy en Venezuela, tu iniciación en lo político, ¿no? Y bueno, todo el proceso del 680, me imagino que fue bastante también presente. Dicho en forma sumaria, a los 16 años, a mediados, finales de los 16, con un gran amigo con el que yo hacía el diario, el semanario, nos íbamos a enrolar en la guerrilla, el entrenamiento a la montaña de Sorte, la magia de la reina de María Leonza, ¿no? Uh-huh. Una mezcla de sincrética, de religión con... Ahí hacíamos el entrenamiento guerrillero. ¿De 16 años? Sí. Y era la generación. Sí, seguro. Despertabas muy rápido, te agarraban rápido. Captó un titiritero que era el agente Mampleto, tenía todas las piernas quebradas, y era titiritero del pueblo, y él se de la guerrilla para capturar jóvenes. Uh-huh. Y entonces él nos fue trabajando un rato largo y nos por la vía del arte, títeres. Uh-huh. Y ahí entonces nos preparamos para la guerrilla, nos entrenamos, pero en un grupo al que estábamos destinados, se llamaba Punta, que tomó el modelo de Tupamaros, entrado y liquidado en un mes. Tenían algunos años, 2-3 años formándose. Y un día aparece en el diario, todos estábamos esperando el llamado, aparece en el diario, .0, toda la estructura. El subante o el segundo jefe, hermano jefe, tirado, nunca olvidaré el nombre porque estuvo en el título, era gente doble. Siempre pasan esas cosas que te penetran muy rápido porque es muy fácil mimetizarse. Sí, sí. Bueno, entonces era gente doble y los liquidaron, o sea, nos liquidaba mi amigo Ronald y yo. Entonces ahí derivé al sindicalismo y a una militancia cultural. Pero sobre todo el sindicalismo me fue tragando. El movimiento estaba, había grandes luchas o importantes luchas, sobre todo. Y como es un país que no tenía en ese momento tradición de movimiento obrero en lucha, había, no con tradición y memoria, entonces era todo como 9-5 sindicatos. ¿Tenían una central de trabajadores? Habían dos centrales, dos. Del Partido Comunista, que era pequeña, el gobierno, que era gigantesca. Burócrata, sí. Que era más gigantesca, era todo. Claro. El otro era 10%. Y entonces el detalle es que se podían fundar sindicatos. Salvo el caso del metro, tuvieron que... Y mira lo que costó. Por eso, allá podía fundar un sindicato, porque no habían sindicatos, no eran sindicatos por rama de industria. Entonces muchas empresas se fundaban como unidades económicas y no estaba el sindicato como es acá. Sí, allá es por empresas. Es por empresas. Entonces yo ahí me entusiasmé el movimiento obrero y el sindicalismo y construí sindicatos, 5. Uno fue en conjunto, porque no era exactamente, y redactaba los contratos, un sindicato va junto con un contrato, entonces redactaba los contratos, entonces eso me obligó a estudiar legislación laboral, llegué entonces a consultar abogado, empecé a tener unas redes de relaciones y de formación nueva, intelectual nueva, que mi propósito era ser artista, y ser de izquierda, pero desde el arte. Y entonces terminé, metido, imbuido, en el primer gran movimiento obrero antiburocrático de la década del 70, que es del 76 al 79. Hay una caída y luego un nuevo repunte en el 80-81 con la gigantesca huelga nacional textil, que no solo al movimiento obrero, también al gobierno, 3 meses de huelga general. Y yo era delegado y hacíamos asambleas y era un fenómeno político, no solo sindical. En el 82 fue derrotado en forma aplastante y hasta el 87 no levantó cabeza. Y en esos 5-6 años yo me dediqué a la poca militancia que se podía hacer en un país así. No era una sensación, era de aplastamiento. En el 82 elegido diputado. Ahí fui elegido diputado porque era de un partido pequeño, pero que tenía mucha fuerza en la región central. E hicimos una lista común, sería un pacto, con 2 partidos grandes, el MIRista, que en ese momento eran de izquierda radical, uno de ellos, la Liga Ambos venían de la guerrilla, pero uno mantenía. La actual ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela es la hija del guerrillero asesinado en una comisaría, uh-huh, por el que hicimos una gran campaña, Jorge Rodríguez. Entonces era una militancia muy radical, muy fuerte, muy, no solo por la guerrilla, además en el movimiento obrero radical o en el movimiento estudiantil. Fueron grandes luchas estudiantiles, muy fuertes, muy violentas. El detalle del movimiento obrero estudiantil venezolano, se quemaban, el promedio hecho en 11 camiones por día, el movimiento estudiantil, cada vez que salía, 11 camiones. Generalmente eran de multinacionales, el camión de la McDonald's, el camión de la Blue Rose, sí, o Coca-Cola, cualquier, se quemaban. La universidad la dieron la Guardia Nacional, uh-huh, y la desautonomizaron a tiro, 73. Yo ingreso a la política en forma regular, profesional no es, pero regular, no sé, estable. En el 76 me afilio a un pequeño partido llamado Partido Socialista de los Trabajadores, en semejanza al que había acá. El PCN, claro, acá. También era de origen trotskista. También era de origen trotskista. El trotskismo venezolano tiene una conformación histórico-cultural, uh-huh, de acá, lo que produjo resultados distintos a los de acá. A veces en el trotskismo de acá, a veces no, muchas veces, no me reconozco, ¿entiendes? Un trotskismo tan fundamentalista, milenarista, coño, felizmente no lo conocí. Anarquistas, que eran 9 en el país, eran así. Ellos ocupaban ese rol milenario, ese lugar, ese cupo, sí, milenarista. Y eran 9. Y muy cultos, muy avanzados los muchachos, pero eran 9. Y los trotskistas teníamos una relación mucho más orgánica con el movimiento estudiantil o cualquier otro sector. Tenían llegada. Sí, sí, sí, había una relación orgánica que te nutría de otra manera, ¿no? En distinta. Bueno, en el 82 me postulan como candidato a diputado en esa alianza y quedo diputado, pero en real caída la vida social y política del país. Yo entro a diputado cuando en estaba el peor momento de la social y política. ¿Quién gobernaba? En un gobierno social cristiano. Luis Herrera Castiano, un hombre bastante populista, izquierdoso en el discurso, pero carajo, claro, nos liquidó, esos son los peores. No. Claro, hablan lindo. Sí, sí, sí, saben pegar duro. Bueno, el 87 comienza un repunte justamente en que acá se produce Semana Santa. Sí. ¿Qué fue Semana Santa? El alzamiento de... No. De Rico. Alzamiento. Pintada. Sí, sí, pintada. Sí, sí. Bueno, y luego Alfonsín como símbolo. Claro. Allá explota una huelga nacional del magisterio, de maestros y profesores de secundaria, que 150 años de tradición había conmovido cada año, una huelga por año conmovía la gobernabilidad. Uh-huh. Ese año fue peor, era el caracazo que vino 2 años después. Ahí, claro, entramos otra vez a la acción, al movimiento militante, siempre en el o sectores similares, por ahí barriales, pero sobre todo movimiento obrero, que nos condujo a las tomas de fábrica. Memoria del sindicalismo y del movimiento obrero no estaba. Entonces me tocó dirigir 3 ocupaciones de fábrica, en 2 casos con secuestro. Uno de los secuestrados era el gobernador de la ciudad, mi amigo, que además era socialista. Es el primer gobierno socialista. Pero había que secuestrarlo igual. Y había que cumplir el deber. Entramos con los obreros y secuestramos el despacho y lo hicimos puesto de 16 horas tampoco. Claro, sí, sí. Lo hicimos pasar hambre por primera vez 16 horas. Y ganamos esa victoria. Tocó ocupar 3 fábricas con huelga general. Nos derrotaron en 1, ganamos 2, pero era un movimiento. Pero en otra fábrica, el mismo año, en otra fábrica de unos 80 y pico de trabajadores, una fábrica, los obreros, porque el patrón le pegó a la mujer de uno de los obreros, le dio una cachetada, un empujón, algo así, lo colgaron. Nada de huelga y ocupación, lo colgaron. Un mar de fondo que estaba brotando por distintos lados en el país. Imagínate lo que pasaba en el resto del país, habían saqueos localizados. Eso es lo que se compone en el 89 como la gran... el caracazo, el día en que el pueblo salió, bajó de los cerros y todavía no ha vuelto. El chavismo de eso no ha vuelto. Entonces, ahí es donde ya yo tengo un rol, porque ya no era diputado, pero era diputado para la memoria de la izquierda. Entonces, yo actuaba como diputado. Sacaba preso diciendo que era diputado. Y ya no era diputado. Todo carné sirve para chapear. Un policía bastante bruto, le muestras el carnet y el mito, claro, y listo. Entonces yo sacaba presos, hacía gritaba policía, secuestré a un gobernador, hice algunas cosas. Yo me iba en el 91 a Canadá a hacer un curso, un seminario, y no me dejaron entrar. La embajada norteamericana me tenía en la lista de los impedidos para en Venezuela, porque bueno, yo la había secuestrado. Había ocupado una planta de ellos, una empresa de negocios de la de plata. Aquí estuve. Bueno, la ocupamos, hicimos que pagaran a todo el mundo. Entonces fue un momento muy, muy gramsciano, de tomas de fábrica, de mucho aprendizaje. Yo aprendí muchísimo de eso. Aprendí muchísimo porque fue una práctica política que me ayudó a comprender, consolidar o aplicar en la acción social y política. A través del sindicalismo me ayudó a confirmar lo que había estudiado en pares de libros desde los 16 años, que en esos 5 de retroceso y aplastamiento, democrático pero aplastamiento, me dediqué a tragar que pude. Casi toda la obra de Lenin la leí, toda la de Trotsky, casi toda la de Gramsci, que se conocía, se había publicado poco. Entonces fueron 5 años de mucha quietud, era como estar preso si tienes otro propósito en la vida. Entonces tragué mucho libro, estudié mucho libro, pero ¿cómo lo confirmas? ¿Cómo confirmas historias y experiencias? Bueno, el Caracazo me permitió confirmar varias de esas cosas y las ocupaciones de fábrica, sobre todo, porque me facilitó el aprendizaje, un aprendizaje que no está escrito en ningún lado. Es probable que hoy, ya 50, 100 años después de historia marxista y del movimiento obrero, haya quienes estudien ese fenómeno. Hay uno que yo conozco ahora, estudia el fenómeno de la actitud, la conducta humana en luchas, pero no conozco mucho más. Así que no debe haber mucho. Es la conducta, la sensibilidad, eso que el obrero no te dice, el trabajador no te dice, y lo maneras. Eso lo pude ver en programas. ¿Para qué sirve un programa basado en una teoría si no lo puedes verificar científicamente o empíricamente, social, que es el sustento, el caldo de cultivo de la teoría y de la historia? Entonces, ese momento, 87, gran huelga del magisterio, al 91, pasando por el Caracazo y todo lo que a mí me sirvió mucho para que la teoría que había estudiado tuviera un sentido no solo teórico, además práctico. Vos estás nombrando eso ya casi de 90. Allí, y ahí me vine. Allí se notaba ya, como acá en Argentina, todo el peso que había avanzando. No, porque fue derrotado. Un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, que había nacionalizado en los 70 el petróleo y algunas otras cosas, y que daba un aumento de salario del 25%. ¿Qué paritaria ni qué paritaria? Primero de mayo, 5 años, un decreto de aumento de salario 25%. Era el país del petróleo, que iba a alimentar el consumo. Entonces, ese presidente, cuando gobernó, en 1989, después del Caracazo, dijo esta frase que es lapidaria: solo y yo podemos aplicar el neoliberalismo. Se hablaba de neoliberalismo como buena palabra, hoy es mala palabra. Solo Pinochet y yo, la dictadura y yo con la democracia. Bueno, fue verdad 3 meses. A los 3 meses rompe el Caracazo, gobierno, y se acabó el neoliberalismo. En Venezuela, 7 años de gobiernos neoliberales, solo lograron privatizar 2 hoteles y 1 planta. En Argentina, 37 plantas gigantescas. Claro. En Perú, México, más de la mitad de la economía. Bueno, acá solo 3 unidades empresarias fueron privatizadas, pero no porque es que no las compraban los empresarios, porque era un país con una clase obrera y clase media alzada. Y eso es riesgo. Tú sacas la cuenta como empresario y no te da la vas a meter ahí. Entonces el neoliberalismo fue derrotado por una de ese tipo, la del Caracazo, y por la secuela violenta, social violenta, que siguió, que fueron miles. Margarita López Maya, una investigadora social de Venezuela, que es de Claxo, hizo el estudio de luchas sociales en Venezuela, México, Argentina, Bolivia y Ecuador. Y Brasil. Venezuela tiene 13.800 luchas, entre muy violentas y poco violentas. Le sigue Argentina. Unos años después, cuando comenzó el problema, el asunto acá, la crisis acá. Pero no hay de comparar la violencia por saqueo. Si te digo que los obreros colgaron un patrón porque le pegó a la mujer de un obrero. Sí, sí. Llegar a ese nivel de ruptura del peso del dominio capitalista sobre ti oprimido, uh-huh, es mucho. O haber ocupado fábricas y que el obrero le pareciera bien que ocupáramos la fábrica. ¿Cómo convencías a un obrero antes del caracazo de ocupar, uh-huh, una fábrica? Te veían como loco. Sí. Eso fue una experiencia interesante. Con el escritor y periodista modesto Emilio Guerrero y con mi amigo y compañero don Luis Ángel. Modesto, en lo que nos queda de programa, porque se fue. Vamos a tener que para las próximas entrevistas. Pero aparte, esto ha sido muy, muy rico y realmente nos dio, uh-huh, facetas que yo desconocía, y esa tradición de izquierda en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Un poquito a la actualidad, vos hace poco has llegado de Caracas. ¿Qué nos podés comentar sobre la realidad venezolana? Como contexto dinámico, desde que es un país que vive una transición traumática, frase que me permite resolver, uh-huh, las contradicciones que está viviendo y los le imprime la burguesía enemiga u opositora. Si uno hace memoria, ya la memoria siempre es corta en política, ¿no? Sobre todo a través de los medios de comunicación. Si uno recuerda que hace apenas 18 meses atrás, en Venezuela no faltaba un solo producto. No había desabastecimiento ni acaparamiento, uh-huh, comercial. Puedes comprender esa frase. ¿Cómo lograron meter ahí un desgusto comercial de la población que significa un estado de desazón, de angustia, necesitan para ir licuando la gobernabilidad chavista? Por los faltantes, ¿no es cierto? Por la faltan gente que 17 tiene... productos, claro, que no es que faltan, porque en Chile los desaparecieron, en Cuba no, en Venezuela son muy vivos, como es un país de comercio, es un país petrolero. El consumo se basa en la importación de alimentos y bienes ligeros, sí, sí. Entonces un burgués se anularía si no ve. Se anularía como clase si no importa, uh-huh, y claro, no distribuye, pero para joder al gobierno acaparan en forma. 8 días desaparece el papel higiénico y aparecen 8 días en 20 supermercados. Y luego aparecen los preservativos, la leche y el arroz, el azúcar y la harina, uh-huh, para la arepa. Y aparece luego en distintos... Y ahí el gobierno no tiene posibilidades de aplicar, con buscarlo. Sí, claro, esa es lo que llama a Maduro la guerra económica. Entonces, uh-huh, esa es la guerra económica, ¿no? No llega a ser guerra. Se parece a una guerra económica, bueno, sí. Muy bien. Él ha metido, el gobierno retuvo en cárcel, le abrieron procedimiento a 176 generales y gerentes de venta de grandes empresas importadoras y distribuidoras, sobre todo distribuidoras. Pero no comercio importador concentrado, los monopolios de importación no fueron tocados, uh-huh, excepto uno. Hablo de ya cuando comenzó el escándalo en la prensa con los faltantes. Ahora ha comenzado a tocar, intervinieron, descubrieron un galpón de farmacias que además vende otras cosas, como las que hay acá. Fue descubierta el donde tenían guardado todo lo que iban a poner 15 días después a pedazos. Yo estuve ahora, hace 20 días, y lo puedo decir acá porque estoy a 5.000, me va a mandar un sicario. Ali Fung, un chino, dueño de la cadena de supermercados nivel Coto, Fung, cadena Fung. ¿Eh? Allá los chinos son... Voy con mi hermano a saludarlo. En el segundo piso estaba repleto. Abajo habían 4.000 personas para comprar papel higiénico. El jefe de distribución le pregunta, yo no sabía a qué se refería, lo descubrí abajo, o me di cuenta abajo. Le pregunta, ¿cuántas bajas, cuántos paquetes venta? Segundo piso de un gigantesco supermercado. 4.000 personas esperando para comprar azúcar, leche y le dice, la mitad. Y yo, la mitad, pero normal, o sea, hoy no. Cuando bajo, mi hermano me dice, esa es más o menos la cantidad que han contado en la cola, ¿entiendes? Claro. Te venden para la cola y el resto lo acaparan. Y después sigue faltando. 3 días después cuesta el doble. Eso te iba a preguntar, si claro, además de desabastecerlo... Doble ganancia, la claro, política, porque crea locura social urbana. malestar con el gobierno, claro, siempre paga papá. Y dos, te multiplica la inflación inmediatamente, en 5 días, cuando lo vuelven al mismo lugar, los rollos, cuestan el doble. ¿Y cómo? Se parece al país que yo conocí acá en el año 91, la hiperinflación, que, claro, sí, que en 4 horas subía el precio. Acá no hay esa, allá no hay esa metodología o tradición nadita de remarcar, no, cuesta el doble. Ya está. No lo pagues. Claro. Listo. Entonces, eso en todo el país ha logrado enloquecer a un sector de la población. Sí, sí. Eso es transición traumática. Uh-huh. No es para menos. Claro, una sección chavista se ha retirado del chavismo sin convertirse en antichavista. Y un sector de la población antichavista ha tirado de la derecha dura y se ha convertido en centro. Los dos sectores, franjas, conforman lo que hoy se llama el tercer sector, que es una franja decisiva en términos electorales compuesta por dos ni uno ni otro. Esa franja, que pueden ser 3 a 4 millones de personas, en el padrón de 18 es decisivo. Claro. Esa franja no quiere más violencia, no quiere más polarización, no quiere más crisis, no quiere más desabastecimiento. Es una actitud negativa de dolor o de angustia o de lo que sea. Esa franja es nueva y esa franja por ahora favorece al chavismo y al gobierno, porque una parte de la derecha no apoya a la derecha, están muy aislados. Si a eso le suma que manda un decreto que convierte a Venezuela, amenaza a Venezuela, entonces mucho derechista y mucho chavista tirado dicen, no, ¿cómo es eso? Entonces ahí ayudó al gobierno a darle, o por ahora, ese elemento de imagen. Pero esa gente que vos decís que se retira tanto de un lado como del otro, se retira más bien por el escepticismo, el no poder. Sí, sí, es una forma escéptica. Y me imagino, no sé, los medios de comunicación deben de influir mucho en eso con su discurso para que allá no. No. Acá. Ajá. Los medios de comunicación dominantes en Venezuela son chavistas. Le quedan 3 grandes canales de televisión, uno importante, y no han sido expropiados. ¿No tiene una gran influencia a los medios, sí, a la gente? Sí, hay un sector que le ponía velitas a Chávez para que se muriera todas las noches y ve solo programas de televisión de derecha. Uh-huh. La opinión seccionada en dos, pero eso hace ya 12 años. Una parte de la población no ve programas chavistas, no ve, nunca, apaga. Parte de la población no ve canales de derecha o programas de derecha, nunca. Y otra parte ve los dos y se nutre de los dos. Son los 3 grandes sectores de la opinión pública, o 2 grandes sectores. Entonces, no es que hoy, 15 años después, que los medios de comunicación marcan. Puede ser que en un sector impulse, en potencia, pero no es eso lo determinante. Los medios de comunicación chavistas son muy importantes, han logrado. No son dominantes todavía en cantidad, pero sí en calidad. No, lo logran por la vía fáctica, por la vía. Ese es el problema que hay ahora. Eso es más peligroso. Claro. Medio es difuso, pero cuando logras, cuando tiene una madre que no sabe qué llevarle a su hijo porque no hay, es un problema práctico. Sí, sí. Eso. El tema es si pueden lograr solucionar eso, porque evidentemente es altamente irritante. Sí, sí, sí. Es Chile 73. Claro, sí. Se puede porque es un país petrolero y tiene mucha plata. Y si no tiene, China se la da a cambio de combustible. Entonces, es lo que la millones de dólares. A pesar de la baja abrupta del barril de petróleo. Sí, porque el carácter popular de ese gobierno de izquierda le impide desplazar el presupuesto de los programas sociales. La burguesía en el gabinete no está, luego no es parte del presupuesto. Entonces, los programas sociales se mantienen intactos, no todos, se mantienen intactos, los principales, son... Uh-huh. 5 programas básicos o misiones, sí. Muchas misiones ya secundarias. No se toca salud, educación, varios, no se tocan. La plata es la misma, ¿entiendes? Viene de préstamos, sí, se han endeudado muchísimo, tiene un costo, con Rusia, con Irán, con India, se han endeudado, pero no se tocan. Entonces eso logra contener y mantener. Es que hay un corte, un hiato, un quiebre en el sistema comercial. Claro. La distribución está en la burguesía opositora. Claro. 23% la maneja el Estado a través del sistema comercial del Estado. Pero el resto son ellos. Logran quebrar. Fíjate qué curiosidad. Una ciudad llamada Pequeño, el estero, llamada Portuguesa, chavista, 80% se gana ahí en el voto, 80% de voto, todo el mundo chavista. Bueno, en esa ciudad hay mucho poder popular, comunas, son de alimentos, ahí no hay problema de desabastecimiento. Mira qué sencillo. Claro. Donde la propiedad decide quién produce y quién distribuye, claro. Entonces no hay problema. Bueno, eso es lo que le decimos a Maduro, tiene que expropiar 7 monopolios de comercialización, importación, de distribución, que usan el dólar del Estado, claro. Y 3 o 4, uno de ellos español, ya lo amenazó, ayer lo amenazó, uh-huh. Bancos internacionales privados que chupan del Estado para la comercialización legal, normal, y luego una parte va a la a cuentas privadas, uh-huh. Como acá, todos lados, y la otra no se distribuye correctamente. Y lo hará. Hay que verlo. Sí. El discurso de ayer, es cuando volvió, de anteayer, cuando volvió de Panamá, carajo, es la remanente, ¿eh? Uh-huh. Es la radicalización, le dijo así, vieron el titular, o lo que dijo, los burguesitos que vayan dándose. Uh-huh. Ahora, vos mencionaste justamente lo de Estados Unidos, este decreto, esto que sacó como amenaza a Venezuela, este avance contra Venezuela, que además se lo están socavando por adentro, como vos decís. Sí. Y la relación conversa, ¿no? Esta apertura de Estados Unidos con Cuba. Como, es como que mientras le liberalice un poco, en realidad es un desvío para atacar a Venezuela. Es un juego, es una actitud o política que responde a un juego externo y un juego interno. Mm. El juego interno es que está asediado republicano, mm. Y el Tea Party. ¿Mm? Está asediado Obama. Es un imperialista, pero que tiene su... Entonces, y que no tiene la mayoría en las cámaras. De las cámaras, y se va ahora del uh-huh. gobierno. Entonces, Obama le tira un pedazo de carne al Partido Republicano con Venezuela. Venezuela, eso le gusta, uh-huh. Muy bien, la ataco. Y está apoyando el bombardeo a Yemen, a pesar de que Arabia Saudita, que es la bombardeadora, está muy furiosa con Obama por haber pactado con Irán. Trambuque de estrategias políticas determinado, sí, sí, por el aflojamiento del sistema mundial de Estado. Uh-huh. Eso se aflojó, no hay polaridad mundial. Entonces, no hay una sola manera de la estrategia política de dominación imperial. Eso, hacia adentro, con 27 millones de latinos, que ya no son los gusanos de los 60, 70, no tienes... Y además una corriente económica de dinero, los famosos envíos, y de comercio potencial, que hablan de 11 mil millones de dólares por año. Soy capitalista y estoy con Obama y vivo en la Florida de Negrito. Está bien. Échele palo a Venezuela, esos comunistas, esos son los nuevos. Pero acá el problema otro es acá. Es igualito, la misma razón pragmática de la burguesía colombiana con Santos. ¿Cómo explicar que defiende a Venezuela, a Maduro, contra Obama? Pero si es el país de las bases militares, de Santos con Obama, y ahora con Obama peleando, diferenciándose por Venezuela. ¿Cómo explicas eso? Que hay 5.800 millones de dólares que la burguesía colombiana le vende en alimentos y bienes a Venezuela por año. Y le quiere seguir vendiendo. Venezuela se pone brava con Santos a lo del año 2008, cuando Uribe le quiso hacer la guerra, sí, a Chávez. Entonces corta toda la compra y se jodió. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil le vendían todo a Venezuela. Y los colombianos se embromaron. O sea, que Chávez le dijo, yo te voy a pagar, no te preocupes, en 5 años te pago. Claro. Para un burgués eso vale más que la madre. Por razón de existir. Entonces hay eso. Y luego lo otro es que descubrieron, el Departamento de Estado descubrió que por 50 años fracasaron en su política. 2, que Venezuela está débil, Cuba. 3, que el progresismo latinoamericano que le dio un nuevo plafón favorable a Cuba está en reverso y retroceso. Pero uno ve Uruguay, es retroceso. Hay una reversión, hay un proceso de reversión ahí desigual. Bien, hay un país muy a la izquierda, Venezuela, y otros que no, incluso Ecuador está en proceso de reversión. Entró a la Alianza del Pacífico, uh-huh. Distinto porque Ecuador mantismo, etcétera, lo combina. Entonces, si yo soy un serente estratega a largo plazo del imperialismo, lo que le digo al presidente y al consejo que decide políticas externas y a la Cámara, a la Cámara de Senadores y Diputados es: aflojemos con Cuba, porque la vamos a seguir manteniendo izquierda. Ya deben saber, como lo sé yo, deben saber que una franja de la población cubana juvenil sobre todo, muy juvenil, yanqui, pero quisiera hacerlo. No es proimperialista, pero tiene unas ganas de ser distinta. La acción anterior, acá lo conocí en la Universidad de Avellaneda, uh-huh, un muchachito de 24 años, entusiasmado, en favorable a Estados Unidos, cuando en diciembre Obama el puente con La Habana. Bueno, hay una franja, no hay todavía una base social para echar al gobierno, como no la hubo en China, pero ya hay una franja favorable. Si eso lo alimentan con dólares, pueden en 5 o 10, en solo la palabra potencial, pueden reconquistar por la vía económica de inversiones lo que no pudieron con agresión, guerra, sí, sí, y de bloqueo. Uh-huh. Final abierto. Así es. Y se nos acabó el programa, Luis. Sí. Lamentablemente. Pero bueno, fue muy interesante. Y es para escucharlo y cuando tengamos para leerlo, tranquilo, porque a veces leyendo uno de más cosas. Así es. Modesto, te agradecemos a ustedes dos tu intervención. Vamos a Jaime en la operación técnica y puesta en el aire. Y bueno, nosotros nos encontraremos nos encontramos no sabemos en otro final abierto también. De entrevistas. Adiós. Chao, amigos.